En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues cita con la historia, muy buenas tardes, un domingo más. Y lo primero, antes de comenzar, decir que este programa, este joven programa, que nació la semana pasada, ya tiene muchos seguidores, muchos adeptos, que desde México incluso nos están escribiendo, nos están siguiendo a través de Una Hora en Libertad, a través de Facebook, a través de Twenty, de Twitter, bueno, de todas estas redes sociales que no tengo muy claro cómo se muevan, pero a mí me dicen que está siendo un auténtico exitazo. Y a través de esta casa, pues también me lo están diciendo que bueno, incluso la gran Nati Mistral, que quería venir al programa como fuera, que estaba entusiasmada con Pío Moa, con Fernando Paz, con el programa de la semana pasada. Es decir, los calificativos que hemos recibido esta semana, prefiero no creérmelos. Y lo que sí que me voy a creer es que vamos a seguir avanzando, ¿no? Y vamos a seguir avanzando en la línea de lo que creo es lo que debe ser un programa serio y veraz de historia, ¿no? Y para ello, pues ya saben que Pío Moa es el alma, el director, el técnico de este programa. Don Pío, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Decir de Pío Moa que, como ya comentamos la semana pasada, un innovador, ha cambiado mucho los puntos de vista sobre la historia reciente de España, polémico. Nunca fue rebatido entre sus libros. Polémico, posiblemente sin tú haberlo buscado, Pío. Sí, bueno, es que lo que he dicho contradice muchas de las tesis que se han venido difundiendo en estos años y, por consiguiente, pues... pero no ha habido verdadera polémica. No. No ha habido... Es la pega. Es la pega, eso es. Es decir, por eso digo que polémico los demás, porque contigo no han querido polemizar. No. Hablan bueno, fuera y ya está. Bueno, entre sus libros más importantes, aunque todos lo son, están Los personajes de la República y la Guerra, Los orígenes de la Guerra Civil, El derrumbe de la República y la Guerra, Nueva historia de España, España contra España, también esa novela histórica Sonaron gritos y golpes a la puerta, que yo creo que esa es una gran desconocida. Y es un tema que a mí me interesa mucho, ya hablaremos de él. Hablaremos. Y por último, del libro del que se ha cumplido su décima edición, con más de 300.000 libros vendidos, que es Mitos de la Guerra Civil. Eso es. Que ahora estamos de celebración todo este año. Sí, señor. Luego te preguntaré sobre estas jornadas que se empezaron en el Círculo Riojano, que empezaste la semana pasada. Que no se han empezado. Vale, pues ya nos tenías que comentar cómo el por qué no han empezado, por eso quería comentarte que nos dijeras. Sí. ¿Vale? Y bueno, y también como nos acompañó el domingo pasado, está el gran Fernando Paz, que como todos ustedes ya saben, y si no se lo recuerdo yo, es historiador, profesor de historia además, y autor de tres libros importantes, que es Europa bajo los escombros, El fracaso de una utopía y Antes que nadie. Don Fernando, muy buenas tardes. También decir que es colaborador de otros dos libros, que es El proceso a José Antonio, del que fuiste el coordinador, y El libro negro de la izquierda española. Así es. A mí en un libro que se llamaba Guía de la Europa Negra, a mí me sacaban, era al revés. Pero bueno, eso es... Conozco el libro. ¿Conoces el libro de Manuel Florentín? Sí, señor. Florentín. Sí, pues me saca, dice una serie de... A mí no me pone mal, pero es verdad que algunas cosas inexactas, pero bueno, es complicado que en un libro se documenten bien, y más si es para propaganda fácil. Además, todo muy sacado de interview de la época, todo muy de muchos recortes de periódico. Nada serio, y he de decir que a mí me nombra en la página 300, además. Bueno, hoy, importante, la semana pasada comentamos que hoy íbamos a hablar de la represión de posguerra, ficción y realidad. Pío, yo creo que aquí hay mucho de qué hablar. Digo, represión de posguerra de nuestra guerra civil española. Sí. Entonces, según los autores, hay unos datos muy dispares, luego también hablaremos con Fernando. Entonces, ¿qué hay de ficción, qué hay de realidad? Bueno, quizá lo primero es exponer lo que dice la izquierda en general sobre este tema, ¿no? Es muy importante porque algunos dicen, bueno, es que en la guerra al principio querían decir que solo había habido terror por parte de lo que llaman los fascistas, ¿no? Pero claro, es obvio que no fue así. De este tema trataremos la próxima vez, es posible. Sí, sí. Pero dicen, claro, lo grave... sobre todo, es la represión de posguerra. Una represión feroz, despiadada, en que murieron, según unos, 200.000 personas, según otros, 150.000, 80.000, en fin, cada uno dice la cifra que mejor le parece. Hace poco, bueno, en estos días, han estado asociaciones llamadas de víctimas del franquismo presentando al Parlamento Europeo otras cifras que hablan de 150.000 desaparecidos, 2.000 fosas comunes, 30.000 niños robados. Tenemos que hablar de todo eso, lógicamente. Entonces, ante estos datos, lo primero que hay que plantearse es su veracidad. Nos encontramos normalmente en la izquierda con que las cifras se suelen exagerar hasta por 10 y 20 veces. Un ejemplo es el caso de Guernica, que se han dado cifras de 800, 1.600 y hasta 3.000 muertos, cuando fueron 126. Eso es, tú mantienes en tu nivel, además no me se ha pedido de que no, haya 126 víctimas. Jesús Larrazábal lo ha estudiado sobre el terreno, con los registros y con todo, y está clarísimo, ¿no? Ellos mismos, los mitos de la guerra civil. En los mitos viene. Por otra parte, ellos mismos actualmente, ante estos estudios, rebajan la cifra a unos 300. En realidad fueron menos de la mitad, pero bueno. Pero ya es el doble de las que realmente fueron. Y no 10 veces más ni 20 veces más. Eso es. Esto es un ejemplo, entre otros, ¿no? En Salas Larrazábal, Ramón Salas Larrazábal, hizo el primer estudio serio sobre las víctimas de la represión en la guerra y después de la guerra, y claro, estudió de dónde venía esa cifra de 200.000, etcétera, y es absolutamente falta de crédito, no tiene ninguna validez. ¿Y cuál fue realmente el número de fusilados? El número de fusilados fue de, según Salas Larrazábal, que dice que se basa en un informe que pidió Franco, dice que hubo 50.000 condenas a muerte, de las cuales se cumplieron aproximadamente la mitad, algo menos de la mitad, porque otras, las demás, fueron conmutadas. Pero actualmente se ha abierto un archivo que es muy importante, que está siendo investigado por Miguel Platón, que es un historiador y periodista. Que estará con nosotros seguramente en breve en alguno de estos programas, si tú lo estimas conveniente. Seguramente. Hoy no ha podido venir. Y es un archivo muy importante porque pone las cosas definitivamente en su lugar, ¿no? Según este archivo son de las sentencias de muerte que necesariamente eran remitidas a Franco para que él diera el enterado o firmase la conmutación. Lo que hay es, entre 1939 y 1950, hay aproximadamente 22.000 sentencias a muerte, de las que fueron conmutadas aproximadamente la mitad. Es decir, que el número real de penas de penas de muerte ejecutadas fue de unos 10.000, 12.000, como mucho. Es decir, que hablamos que de la cifra que manejan estas asociaciones de víctimas del franquismo, Son demenciales, absolutamente. ¿No es poco creíble hablar de 200.000 víctimas, de 150.000 víctimas? No solo es poco creíble, es que el problema es que estos señores insisten y repiten, les digas lo que les digas. Bueno, les demuestres lo que les demuestres. Ya lo decía Lenin, ¿no? Repite una mentira 1.000 veces o 100 veces y se convertiría en una verdad. Sí, bueno, decía Goebbels, lo dice mucha gente. Pero Lenin no hablaba así, cuidado. No. Lenin no hablaba así. Se le atribuyen frases que no son suyas. Pues esta yo siempre digo que es suya. Sí, bueno, sea como fuere, la cuestión es, lo que nos interesa desde el punto de vista científico y realista, es ver qué es lo que hay realmente, por qué hubo esa represión, quiénes fueron los reprimidos, quiénes fueron los ejecutados, porque según estos señores, los ejecutados lo fueron simplemente por ser demócratas o por ser republicanos, y obviamente no fue así. Ya en la semana anterior, el domingo anterior, estuvimos hablando de algunos de estos aspectos, pero es importante matizarlos y volver sobre ellos. Es decir, cuando termina la guerra, los nacionales ocupan una gran extensión de territorio, casi de repente, en muy poco tiempo, en la cual encuentran a miles y miles de chequistas, de asesinos, gente que había participado en las matanzas de la... Y que sus líderes les habían abandonado a su Que habían su sido suerte. Abandonados. Los líderes se fueron llevándose unos tesoros enormes. Es decir, los líderes sí planificaron bien su huida y su salida. Sí. Pero a sus sicarios, vamos a decir, que se las apañaran como pudieran. Y esto fue lo que ocurrió. Entonces, tenemos por una parte que no es verdad que fueran ejecutados en un holocausto, como dicen ellos, por ser obreros, por ser demócratas, sí, por ser republicanos. No, fueron acusados de crímenes muy, a veces, atroces, verdaderamente horribles, ¿no? Violaciones y crímenes. De todos ellos, sí. Y fueron ejecutados, según las leyes de la época. Nos interesa también otro punto, y es que, claro, 10.000 ejecuciones son muchas también, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero lo que necesitamos es, para ver su verdadera, dimensión, es compararlas con, por ejemplo, las ejecuciones y asesinatos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Francia o en Italia. Aquí las ejecuciones fueron ejecuciones, es decir, ejecuciones de sentencias judiciales en su inmensa mayoría. Hubo algunos asesinatos también, pero en general fueron así. En Francia o en Italia, las ejecuciones fueron pocas y los asesinatos fueron muchísimos, Sí, sí, sí. Las estimaciones, por ejemplo, en Francia son estimaciones que yo creo que son muy a la baja. Estiman unos 10.000 asesinatos. Bueno, 10.000 asesinatos sin juicio y unas 300 o 400 ejecuciones. Hay fotos, pidió Fernando, increíbles de mujeres acusadas de colaboracionistas con el pelo rapado. Ah, bueno, ¿no? Sí, eso fue común. Les acusaban de colaboración horizontal. Sí, como sí. En Italia pasó lo mismo. Y no digamos ya en Alemania, no digamos ya en Yugoslavia, Rusia, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, eso ya no guarda comparación ninguna. Es decir, que la represión de posguerra en España fue judicial y fue sobre gente que efectivamente había cometido enormes crímenes y que la izquierda trata de presentarlos como inocentes, que eran simplemente víctimas por ser demócratas. Ese es el error, Fernando, el presentar a una serie de asesinos, porque ya parece que se defiende todo, incluso se pone en tela de juicio las 5 ejecuciones del año 75, cuando estaba comprobado que eran 5 asesinos. Me estoy remontando ya al proceso de Burgos. Sí. Pero te quiero decir yo creo que la izquierda en eso se equivoca, ¿no? En llegar a defender asesinos, hayan hecho lo que hayan hecho. El caso es que como se ejecutó en periodo de Franco, en el franquismo, sí, pues ya vale todo para defender a estos criminales. Bueno, se equivocarían si partiéramos de unos criterios mínimamente razonables en cuanto a la imparcialidad. Como realmente ellos tienen una hegemonía cultural incontestada, prácticamente, pues no se equivocan porque pueden darle el enfoque que crean más conveniente. Y siempre, por supuesto, es pro domo sua, ¿no? Yo creo que en las últimas décadas lo que se ha venido haciendo ha sido una especie de revisión permanente de uno de los bandos mientras... porque aquí hubo represión en los dos bandos, esto es evidente, pero se evalúa de distinta forma la de un lado que la del otro. Entonces, a mí sí me gustaría decir al respecto algo, ¿no? Cuando hablamos de la represión de posguerra, tenemos que remontarnos inevitablemente a lo que había sucedido antes. ¿Por qué acontece esa represión? Ahora los datos que se nos acaban de dar, que acaba de referir Pío con la investigación de Miguel Platón, yo creo que serían verdaderamente revolucionarios si se confirman finalmente y resultan ser así, porque desde luego desmontan todo este tinglado. Pero hablando de las dos represiones, por remontarnos un minuto, ¿no? Hay una represión que viene fundamentalmente, bueno, no sé si justificada, aunque se ha procurado justificar, pero fundamentalmente explicada en razón del odio, que es la que se produjo en la zona del Frente Popular. Es decir, fue una represión brutal de varias decenas de miles de personas, en torno a 60.000 aproximadamente. Y no fue judicial esa represión, ¿eh? No fue judicial hasta una época muy adelantada, con unos criterios además, muy poco, digamos, desde el punto de vista judicial, muy poco sustentables, eso es lo que quiero decir, porque los tribunales populares, en fin, pues eran bastante menos defendibles desde cualquier punto de vista legal o judicial que los de posguerra, sin la menor de las dudas, ¿no? Pero esa represión que se produce por el odio tiene un lejano parentesco, más bien poco, con la represión que se dio en el otro lado, que no fue una represión por odio, sino una represión más bien por miedo. Lo que hay que plantearse aquí, puesto que se ha planteado la represión del otro lado en muchas ocasiones, como digo, no solo desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista de la justificación ideológica y moral, en cuanto a la justificación de la represión por odio, de los crímenes por odio, puesto que es verdad que tiene un sustento material, ya que media España, cuando menos la mitad sur de España, vivía en un régimen de injusticia social muy evidente, muy marcado y creo que poco discutido, si es que en algún caso lo ha sido. En cambio, la represión por el miedo no está tan establecida. La realidad es que los nacionales actuaron, la media España nacional, fundamentalmente por esa razón. Habría que preguntarse si existían de verdad razones, causas, motivos para que media España estuviera literalmente aterrorizada. Y la respuesta que se encuentra cuando se examina desde un punto de vista objetivo es que sí. Es decir, antes de la República, realmente antes del estallido de la Guerra Civil, lo que vivimos son 50 años, que se dice pronto, de un progresivo crecimiento de las fuerzas de izquierda, de la militarización de la izquierda y de eso que se llama hoy la religión política, de la constitución de la izquierda en una religión política. Recordemos que son asesinados 3 presidentes de gobierno por parte de la izquierda, un arzobispo. Recordemos que se produce una revolución política, es decir, una huelga general revolucionaria, que es lo que es la del 17, pese a que han querido camuflarla porque la excusa originaria es una huelga ferroviaria en Valencia, realmente es una huelga general revolucionaria. El programa revolucionario está ahí y pretende la proclamación del socialismo y la república. La semana trágica también. Efectivamente, la semana trágica y otros episodios del mismo tenor, ¿no? Es decir, esto era continuo. La presencia de una izquierda en la calle militarizada, la presencia de una izquierda que utilizaba la violencia como arma política cotidiana. Todo esto antes de la República. Cuando llega la República, el 14 de abril, llega precedida de un golpe de Estado republicano, que luego el propio régimen republicano, cuidado porque hay quien pretende defender determinadas legitimidades, el propio régimen republicano reivindica otorgando el nombre de los golpistas, que también eran golpistas, aunque fueran de izquierdas, el nombre de los golpistas a plazas, calles y centros escolares, conmemorando la fecha de la sublevación de Jaca como una fiesta nacional, es decir, que se hicieron solidarios de ese golpe de Estado absolutamente, más luego la izquierda utilizó evidentemente en tres grandes ocasiones el anarcosindicalismo español, y en una ocasión el conjunto de la izquierda entera en octubre del 34 utilizó el asalto violento contra el Estado, contra las instituciones y contra el propio sistema republicano. Por lo tanto, quiero decir, había razones más que justificadas para que media España estuviera literalmente aterrorizada, hasta el punto de que Stanley Payne, en su obra del colapso de la República, llega a decir una frase que es muy significativa. Llegó un punto en el cual era más peligroso no sublevarse que hacerlo. Evidentemente, esa medio España aterrorizada, que luego producirá esa represión en su lado, es una España que, hasta cierto punto, hay una justificación, por lo menos igual que en el caso del odio de la izquierda, que produce la represión en la guerra, y ya terminó. La represión de la posguerra es verdad que tiene una cualidad distinta, porque la guerra había terminado, etcétera, pero no podemos dejar de mirar cuál es su origen. Y es más, se da la curiosa circunstancia, que no lo es, que la represión, si se analiza provincialmente, como se viene haciendo, porque hay estudios cada vez más exhaustivos de cada provincia española, aunque no hay de todas aún, se ve como la represión es tanto más aguda cuanto que la provincia hubiera estado más tiempo en manos del Frente Popular o menos. Y, lógicamente, es más aguda cuanto más tiempo ha estado en manos del Frente Popular. De tal modo que las provincias que no han sido dominadas por el Frente Popular arrojan unos niveles de represión menores proporcionalmente que las provincias que sí lo han estado, sí han estado dominadas por el Frente Popular. Por lo tanto, es indiscutible que esa represión de posguerra tiene mucho que ver con la aplicación de la justicia a criminales y no con ningún propósito genocida. Eso es lo que yo quería matizar, porque hablamos de represión, claro, es una palabra que suena muy fea, pero no sé si es verdaderamente una represión los procesos judiciales que se van después de la guerra. Bueno, vamos a ver. Represión, todos los regímenes democráticos y no democráticos ejercen la represión, porque si no, o sea, todos los regímenes se basan en la violencia legítima del Estado, que se supone que es legítima del Estado. Por consiguiente, ahí no hay problema. En la Ley de Memoria Histórica, entre otras cosas, aparte de identificar como víctimas a los chequistas, como ya lo dijimos, y es muy importante señalar este matiz, porque con eso la izquierda se identifica con los chequistas, no con los inocentes, a los que rebaja al nivel de los asesinos. Se identifica, ¿no? Pío, para entendernos, con los asesinos. Con los asesinos. Y no define a los asesinados. Sí. Pero la izquierda, o sea, la Ley de Memoria Histórica, lo que ha hecho, una de las cosas que ha hecho, es declarar ilegítimos los tribunales de después de la guerra, tribunales militares que juzgaban esto, ¿bien? Diciendo que no había garantía suficiente. Esto es falso también. Miguel Platón me ha estado explicando cómo las sentencias que se remitían a Franco eran sentencias muy razonadas e iban acompañadas de testimonios a favor y en contra, en pro de la conmutación o contra la conmutación, ¿no? Y por otra parte, los tribunales aquellos tenían muchas más garantías que los tribunales populares, llamados tribunales populares del Frente Popular, que esos sí que no tenían garantía ninguna. Y sin embargo, la Ley de Memoria Histórica no dice nada al respecto, ni los deslegitima, ni nada. Es decir, la Ley de Memoria Histórica, aunque se presenta como imparcial, hablando de las víctimas de la guerra y de las víctimas de aquello, en realidad no lo es. No. Evidentemente es una hipocresía para justificar la deslegitimación sistemática del franquismo y de las actividades de los franquistas. Hay que decir que decíamos antes, o sea, bueno, por otra parte, otro aspecto de la ley que explica también estas cifras, de la ley de memoria histórica, sí, es que se ha convertido en un negocio, el negocio de las víctimas. Las víctimas reciben grandes compensaciones, importantes compensaciones, y no hay que olvidar que ya desde la transición estas cosas se han venido haciendo, pero la ley de memoria histórica las intensifica. Lógicamente, mucha gente está interesada en aparecer como víctima, sí, claro, porque, y más en estos tiempos, sí, de crisis. Es decir, se ha convertido en un negocio. Cuando las asociaciones que andan por ahí con las cunetas y demás hablan de 2.000 fosas comunes, que es un absurdo, ¿no? Pues lo que están haciendo es decir, queremos más subvenciones para con esto. Sí, porque, le diré una cosa, hace unos años, cuando ya llevaban varios años con esto, pues en un reportaje de televisión tenían que reconocer que solo habían encontrado 300 cadáveres. Claro. Ahora a lo mejor hay 1.000, no sé, sé. Pero ellos lo que les interesa es seguir porque claro, además, por una parte consiguen las subvenciones y por otra parte consiguen hacer propaganda de manera sistemática. En cambio, cuando se ha descubierto una fosa del bando nacional, de víctimas del bando nacional, una fosa de curas, la mitad de estas fosas no eran de militares, eran de civiles. Y además en estas fosas muchas veces son soldados caídos en combate que se han enterrado rápidamente, etcétera. Eso aparte que en las cunetas no se entierra la gente. No, eso es de esos cuentos que parece que, las cunetas, sí, las cunetas no se entierra la gente, porque en las cunetas por donde pasa el agua, quedan al descubierto enseguida, se entierran en otros sitios. Pero quiero hablar de un tema, voy a señalar un par de casos muy significativos. Uno es el barranco de Órgiva en Granada. Sí. Este barranco de repente aparece en las redes sociales, en El País, a toda plana, una plana entera, pues el descubrimiento de un paracuellos de la izquierda, vamos a decir, ¿no? Sí. Es decir, allí los franquistas habían llevado a miles de personas, unos decían que 2.000, otros que 5.000, a unas fosas, los habían matado allí sobre la marcha, los habían echado cal viva sobre ellos, etcétera, hombres, mujeres y niños. Salieron testigos, sí, que habían visto cómo había ocurrido. Salieron testigos e inmediatamente se creó una campaña enorme. O sea, en la localidad de allí las autoridades socialistas decían que iban a hacer un gran parque conmemorativo, que ellos no querían venganza, solo querían la dignidad, que eso suena muy bien, pero es todo lo contrario. Evidentemente es todo lo contrario, no persigue todo lo contrario. En esto estaba la campaña cuando, unos días después, aparece en El País una notita pequeñita en una página de estas muy perdida, sí, diciendo los huesos descubiertos en el barranco de Órgiva eran de animales, de cabras y de perros en concreto. Entonces, la cosa se desinfló. Ahora, yo quiero que piensen ustedes qué habría pasado si la derecha hubiera metido una pifia semejante. Le habrían estado recordando, machacando, una cosa terrible, año tras año, ¿no? Claro, como han hecho con Guernica. Voy a hacer un pequeño inciso sobre Guernica. En Guernica, como es sabido, los nacionales dijeron que la habían quemado los propios rojos, ¿no? Esto es falso, pero no es del todo falso en el sentido de que eso de quemar pueblos y de arrasar con todo, lo habían hecho pues en Irún, en Eibar, lo hicieron en Asturias, lo hicieron en muchos sitios. Sí, lo hicieron en muchos sitios. O sea, que había unos precedentes que podían justificar aquello. Que inducían a eso. Exactamente. Sí, sí. Bueno, volviendo, otro ejemplo que quiero poner, otro caso, es el Pozo Funeres o Pozo Fortuna en Asturias, ¿no? Allí se ha creado la idea, los socialistas, la izquierda en general, han hecho verdaderas peregrinaciones porque allí habrían sido arrojados cientos de antifascistas, cientos de republicanos, etcétera, ¿no? Bueno, casualmente no han querido explorar el pozo. Por respeto a los muertos, vale, dicen. Aquí por respeto a los muertos. Pero voy a poner otro caso que es también muy significativo. Pero nadie nos ha dicho los que cadáveres que hay supuestamente en ese pozo, sino hablan de cantidades. Cada uno dice lo que le parece. Hubo otro, la Sima Ginamar, en las Canarias. que hubo una campaña en Interview hace años en que hablaba de cientos de muertos, de cientos, de miles incluso de personas, imagínate, hasta 30.000 se llegaba a decir, que habían arrojado, que es imposible, claro, pero daba igual, las cifras daban igual, lo importante era impresionar con ellas. Al final lo exploraron y había restos de 14 personas, algunas de las cuales podían haber caído allí por casualidad. Bueno, pues esta es la voy a poner otro caso también, que ya lo mencioné la otra vez, el caso de Zarrías, del padre o abuelo de Zarrías, no sé si es padre o abuelo. Traspas Zarrías, ¿no? Sí, el dirigente socialista, sí, metido totalmente en los ERES y sí, cosas por sí, el estilo. Sí. Bueno, este también era alcalde de su pueblo y fue fusilado al terminar la guerra. Según estos, fue fusilado porque era un demócrata elegido por el pueblo para ser... Bueno, el hombre estaba implicado en 14 asesinatos. Es que eso se lo olvidó a su hijo comentarlo. Exactamente. Sí. Entonces, todo esto es como se monta la campaña. Y a mí me importa mucho... Yo detesto la mentira, ¿no?, en general, y detesto sobre todo este tipo de mentiras que tienden a envenenar el ánimo de la gente. Claro, pero el problema, además, Pío, Fernando, es que creo, es mi opinión, que claro, al asesino, al verdugo, se le pone muy por encima de la víctima. A la víctima se la está denigrando, claro. A la víctima de verdad, claro. al que haya sufrido represión de verdad, no. Comparar a una persona que igual ha sido represaliado equivocadamente o por un error, hemos dicho que ha habido pocos, claro, compararlo con el padre de Gaspar Zarrías, que estuvo involucrado en el crimen de 14 personas, es muy serio para esa víctima inocente. Claro, claro. Claro, eso es lo que digo, es denigrar a la verdadera víctima, ¿no? Entonces, estas asociaciones de víctimas, en recuerdo de la memoria histórica, Fernando, pues deberían ser mucho más cuidadosas y mucho más respetuosas, ¿no?, con sus propios, con las víctimas de verdad, porque están ensalzando a verdugos, ensalzando a criminales, ¿no? Bueno, ellos realmente lo que andan buscando en la práctica totalidad de casos es pues asentar un dominio cultural y dominar el discurso, no andan buscando otra cosa. Realmente es muy difícil creer, ¿no?, para cualquier persona normal, que una persona joven de veintitantos años, como se han hecho tantas fotos y se han rodado tantas películas, se ponga a llorar en los márgenes de una cuneta al encontrar unos restos que acaso quizá pudiera ser que se tratara de un abuelo que perdió en 1937, pongan por caso, un abuelo al que nunca conoció. Es decir, la naturaleza humana no responde así, no funciona así. La pensión, diríamos que parece que está un tanto forzado el aparataje sentimental. Suena a teatro. Claro. Sí, parece una emotividad un tanto forzada. Sí. ¿No? Entonces, naturalmente, mira, yo tengo el testimonio que me sucedió a mí y vale en la medida en la que se pueda creer en mi palabra, pero lógicamente yo sé que es verdad. Antes de dedicarme a nada de esto, cuando yo estaba en la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, yo tuve contacto con una persona que dirigía uno de estos grupos y voy a contar una anécdota al respecto. Estaban investigando unas fosas que prometían mucho en Extremadura, creo recordar que en la provincia de Badajoz. Estaban investigando la provincia de Badajoz, no sé por qué razón, da para mucho, pero solo da para mucho en un lado, cuando también da para muchísimo en el otro. Bueno, habían abierto una fosa y esta persona me relataba lo que ese fin de semana habían encontrado en la fosa y el trabajo que habían hecho. Y llegados a un determinado punto, por supuesto esta persona lo ignoraba todo acerca de mí, me comenta que abren la fosa y que se encuentran una serie de cadáveres. Y me dice que aproximadamente entre 10 y 12. Y yo le comenté sin mayor maldad ni de ningún género, le dije, qué suerte, ¿no?, qué trabajo más fructífero el de este fin de semana. Y me dijo, no, hombre, no, calla. Me dijo que empezaron allí a salir escapularios, cruces y tal. Sí, claro. Y le dije, y perdonad la literalidad de la expresión, pero le dije, coño, ¿y qué hicisteis? Y él me contestó, joder, darles tierra otra vez. Claro. Estas son las asociaciones de la memoria histórica. Es decir, cuando se encuentran con cosas de este tipo, no buscan ninguna verdad, buscan una rentabilidad ideológica y política, y como se ha apuntado también, una rentabilidad crematística incluso. Y seguramente una subvención, porque estas asociaciones viven de esto. Hay gente que está viendo esto. El objetivo es encontrar, como acaba de comentar Pío, es encontrar el caso del barranco de Órgiva, ¿no? Es encontrar un holocausto, es fabricar la idea de un holocausto, encontrar un paracuellos. De hecho, hay algún libro, libro de Paul Preston que básicamente versa sobre estos asuntos, por supuesto de la zona nacional, aunque también trata alguno de los otro lado. pasado, pero básicamente la idea que quiere llevar al público es la de que se produjo un holocausto en la zona nacional y la de que se perseguía un exterminio masivo. Bueno, se da el hecho de que, incluso aceptando las cifras, que por lo que se nos acaba de apuntar parece ser que ni siquiera las más bajas se van a corresponder con la realidad, vamos a aceptar a título argumental que fueran fusilados lo que ahora mismo se sostiene entre 80 y 85 mil personas entre la guerra y la posguerra. Vamos a aceptarlo siquiera a título argumentativo, como digo. Bueno, vamos a ver, los soldados del bando republicano, del Ejército Popular de la República, llegaron a pasar aproximadamente 1,5 millones de soldados por sus filas. Los votantes del Frente Popular fueron aproximadamente 4,500,000, 4,600,000. Y hay casi 15 millones de españoles que estuvieron del lado, aunque fuera por motivos geográficos, del Frente Popular durante la guerra. Si hubiera habido un propósito de genocidio, obviamente sí, no estaríamos hablando de 80,000 personas. Pongamos el caso de los comunistas, que esto lo hacen muy bien. En Ucrania querían aniquilar un grupo étnico y un grupo de clase, como eran los kulaks o los pequeños propietarios ucranianos, sí, y se cargaron, ¿no?, a 5 campesinos, sí, sí, y se cargaron a 5 millones en una estimación modesta. Sí. Stalin, hablando con Churchill en agosto del 42 en Moscú, reconoció 12 millones de muertos, no en Ucrania, sino en el conjunto de la Unión Soviética, con motivo de la deskulakización. Quiero decir con esto que los comunistas lo hacen muy bien. Si de verdad queremos hablar de genocidio en la guerra civil, de acuerdo a la definición de genocidio actualmente vigente, tenemos que mirar justo hacia el otro lado, justo hacia el Frente Popular, que sí perpetró un genocidio, puesto que genocidio es querer exterminar un grupo social cohesionado por motivos de carácter ideológico, político o religioso. Y en el caso de los católicos españoles, sí que fueron objeto directo de la represión genocida del Frente Popular. Pues si os parece, vamos a irnos un segundo en la publicidad y vamos a dejar en el aire, primero, esa disparidad de cifras. Hablamos de que determinadas asociaciones, desde el punto de vista poco creíbles, hablan de 200,000 víctimas. Los últimos estudios del maestro Platón nos hablan de 10,000. Salas Larrazábal hablaba entre 50,000. 50,000 sentencias, pero sentencia, menos de la mitad. Que menos de la mitad, con lo cual hablamos de 10,000 cumplidas contra los 200,000 que dicen estas asociaciones, que desde mi punto de vista, y lo digo yo, yo creo que buscan una subvención, además de nada bueno, ¿no? Como comentabas, eso. Y luego os iba a preguntar, después de publicidad, si en el bando nacional, como se pretende por parte de estas asociaciones, hubo unas auténticas masacres, como sí que hubo en el bando republicano, con Paracuellos o incluso las fosas de Montjuïc, que es una vergüenza que haya un estadio dedicado a Luis Companys, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, eso quizás que venga bien para el próximo programa. Vale, pues eso para la siguiente parte. Sí. Nos vamos un segundo en la publicidad. Mi consejo, no se mueva nadie. Seguimos aquí con Fernando Paz, con Pío Moa, en Cita con la Historia. Marsamar, especialistas en productos frescos y congelados del mar. Marsamar en marsamar.com. Pedidos a marsamar@marsamar.com o al teléfono 91-279-2561. Varident, clínicas odontológicas de alta estética, especialistas en implantología de última generación y ortodoncia invisible. Varident, ahora en Madrid, en calle Alcalde Sainz de Baranda 39. Contacta con nosotros en el 91-557-1629 o en varident.com. Entra en Varident y estrena sonrisa. Claro Digital, la primera imprenta ecológica de Madrid con certificado FSC. Solucionamos con atención personalizada todas sus necesidades de impresión digital y offset. Claro Digital, Avenida Real de Pinto 91, Madrid. Más información en el 915054503 o en clarodigital.es. Ven a disfrutar de los servicios de manicura, pedicura, peluquería, depilación, masaje, tratamientos faciales y corporales en los nuevos salones neoyorquinos Kenny Close, un espacio único. Para más información y reservas, kennyclose.es o llamando al 91-827-1341. Vitemanía, vinos y conservas con denominación de origen España. Vitemanía en vitemanía.es. Pedidos a info@vitemanía.es o al 636-984446. Bueno, ya estamos de vuelta en cita con la historia. Fernando me comentaba que quería hacer un penúltimo apunte, ¿no? Sí, muy breve. Simplemente recordar aquí, con respecto a las asociaciones para la memoria histórica y la recuperación de la memoria histórica, que han manifestado públicamente que ellos solo persiguen determinados fines de carácter ideológico. Lo han dicho, lo han verbalizado, lo han exteriorizado públicamente. Y lo hicieron con motivo de cuando se encontraron algunos restos de la Guerra Civil por los que ellos se supone que deberían haber mostrado algún interés en la zona de Alcalá de Henares. Restos que pertenecían posiblemente, presuntamente, a miembros del POUM, incluso a lo mejor algunos miembros de la CNT, con motivo de la detención de POUM y de la desaparición de Nin, el jefe del POUM, que es curioso también, por cierto, ya que hablamos de esto, que el jefe del POUM, que tenía dos, Nin y Maurín, el que cayó en la zona del Frente Popular fue asesinado, y el que cayó en la zona nacional, Maurín, no fue asesinado y marchó a vivir a Nueva York posteriormente. Bien, quiero decir que las asociaciones de la memoria histórica se negaron a investigar nada en absoluto de aquellas fosas encontradas y argumentaron diciendo que ellos estaban para encontrar a las víctimas del Frente Popular, es decir, a las víctimas que pertenecían al Frente Popular, no a las víctimas que pudiera haber causado en su casa el gobierno de la República o el Frente Popular. Con estas palabras, si no literalmente, porque es imposible reproducirlas con literalidad tanto tiempo después, sí que era el sentido claro y obvio de lo que habían dicho. Pues sin contar con que Andrés Nin pertenecía al Frente Popular también. Por descontado. Si me permites una cosa. Sí. Quiero decir que en público ha salido una foto de gente de estas asociaciones de víctimas que quieren ir al Parlamento Europeo, etcétera. Casualmente venían con una pancarta y todos ellos levantando el puño, que era el saludo comunista. Sí, sí, que eso de demócrata tiene poco. Exactamente. Sí. ¿No? Quiero hablar también de otra cuestión, y es de las conmutaciones. Como sabemos, aproximadamente la mitad de las penas de muerte fueron conmutadas por cadena perpetua. Y un pequeño inciso, yo en muchos documentales salía una persona que decía, fue condenado a 5 penas de muerte. Sí. Y salía él hablando, digo, entonces, ¿le conmutaron las 5? Sí, sí, decir, sí. Fueron... Que salía hablando y decía, y a los 5 años estaba en la calle. Digo, una persona condenada a 5 penas de muerte, y luego se la conmutan, le conmutarán las 5, claro. Y luego a los 6, 7 años estaba en la calle. Es que efectivamente las cadenas perpetuas después de la guerra solían durar entre 4 y 6 años. Un ejemplo es el de Cipriano Mera. Cipriano Mera, estaba en la cárcel de Porlier, cuando fue capturado un tiempo después de terminar la Guerra Civil, y fue condenado a muerte, y dice, los comunistas lo celebraron con una chocolatada en la cárcel. Lo dice él en sus memorias, con una chocolatada en la cárcel de Porlier. Lo celebraban porque Cipriano Mera, que era anarquista, fue un líder anarquista muy importante, militar, y que no había cometido crímenes, esa es la verdad, pues este hombre, fue de los que sublevaron al final de la guerra contra los comunistas. O sea, la guerra, como se sabe, como mucha gente no sabe, terminó en medio de una guerra civil entre las propias izquierdas. Y este fue junto con Casado y con otros más, con Besteiro, etcétera, los que se sublevaron contra Negrín y contra los comunistas. Hubo una guerra civil, hubo bastantes muertos, etcétera. Entonces, por eso los comunistas celebraron su condena a muerte con una chocolatada. Pero le fue conmutada. Le fue conmutada y a los 4 años estaba en la calle, y pudo marcharse a Francia, que fue donde vivió en lo sucesivo. Entonces, conviene estas cosas que nunca se dicen, conviene decirlas porque son lo que te da una idea clara de la represión. Otro aspecto es la visión dantesca que hacen de las cárceles. Hombre, en los primer tiempo las cárceles estaban superpobladas, es normal, ¿no? Pasaba en toda Europa, pasó después de la Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Se cogía a todos los soldados, oficiales, a todo el mundo, y luego se iba depurando. Se iban depurando, pero rápidamente. Sí, sí. O sea, el número de presos bajó con gran rapidez, ¿no? Pero cuenta, por ejemplo, Julián Marías, que estuvo preso también unos meses. Y dice, claro, en la cárcel a mí, como era más culto, me encargaron de enseñar a leer y a escribir a los analfabetos y francés a los más instruidos. Es decir, que en la propia cárcel, o sea, se hacían estas cosas. Y luego, que podemos hablar también del Valle de los Caídos, es muy importante. Eso, dedicaremos un programa. Vamos a comentar muy importante, ¿no? Pues lo que hubo fue redención de penas por el trabajo. Y luego están hablando constantemente de trabajos forzados. No hubo trabajos forzados. Hubo batallones de trabajo, es verdad, pero en gran parte se cogió a los que habían destruido ciudades enteras y pueblos, etcétera, a reconstruirlo. Muy lógico. Pero muy lógico y muy... Pero además, lo del Valle de los Caídos, la redención de pena no se le está aplicando actualmente a etarras y asesinos, se está aplicando a una persona que la condena a 2.500 años y resulta que sale en 15 años y dicen que por buen comportamiento. Es decir, no sé qué nos asusta si antiguamente en el Valle de los Caídos también se hacía. Se conmutaban. Se ha hecho siempre, pero lo de la ETA es... especial porque efectivamente estos señores salen diciendo que están orgullosos, salen diciendo que son creyéndose unos héroes. Y claro, porque el gobierno está premiando sus asesinatos. Y la izquierda actual exige que se cumpla con prontitud esa sentencia del Tribunal de Derechos Inhumanos de Estrasburgo. Sí, efectivamente. Además se exige que con prontitud se suelte detrás de las cuantas. Pero quien ha montado todo eso ha sido el PP. Hombre, claro, no, lo tengo clarísimo. Las izquierdas empezaron y el PP y el PP a cada uno lo suyo. Pero bueno, tal punto es así que es el PP quien ha cumplido esa sentencia, ¿eh? Sí. Que al final de la guerra, o sea, cuando termina la guerra de España, se calcula que hay 500.000 de prisioneros. Y en 6 meses, es decir, cuando está terminando el año, en el mes de noviembre, las cifras que hay son de la mitad. Sí. Es decir, se ha liberado a la mitad de los prisioneros en 6 meses. Y hay un gran número de documentación que avala continuas peticiones, tanto al Ministerio Interior como al propio Franco. Y el propio Franco presiona en ese sentido que, a la medida de lo posible, se ponga en la calle a la gente que no hay absolutamente Fernando, nada. Mi abuelo A los que tenían, lo primero fue a los que tenían menos de 6 años, todos a la calle. Sí. Y luego se elevó a 12 años y a más. Salían en libertad provisional con el decreto, además el 1 de octubre, conmemorando la exaltación del caudillo a la jefatura del Estado. Es verdad que fueron puestos en la calle los que tenían con libertad provisional menos de 6 años. Yo pongo un ejemplo. Mi abuelo fue capitán de la República porque le pidió la mili en Valencia, no pegó un solo tiro. Y el mío también. Claro, por eso digo que mi abuelo le condenaron a 5 años y se me pone la piel de gallina. Me parece que me dijo que cumplió 6 días. Sí. Y se cumplió a 5 años porque era oficial, pero enseguida lo revisaron y me dijo que estuvo una semana detenido y fue ingeniero y hizo vida normal, no tuvo ninguna represión, ¿no? Había los avales, es decir, si te avalaba alguien normalmente salías enseguida, algún conocido, etcétera, incluso gente que del otro bando, pero que por simpatía personal o lo que fuera, o porque lo conocía del pueblo, lo que sea, pues te avalaba, ¿no? Entonces, pido, Fernando, para centrar el debate, el programa de hoy, ¿podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que estas cifras que manejan estas asociaciones de supuesta, digo, porque me da vergüenza decirlo, víctimas del franquismo, son mentiras? Son radicalmente falsas. ¿Radicalmente falsas, Fernando? Completamente. No solamente son falsas, porque al hablar, si simplemente se señala la falsedad, parecería que hubiera, no sé, una desviación. No. Es que es importante está multiplicada matizar. En ocasiones eso hasta es. Por 20. Es imposible, y es una pregunta que no hago clara, concreta, concisa, que en España se represaliara, se asesinara, se ejecutara. Digo, se ejecutara, no asesinara, se ejecutara, perdón, a 200.000 personas. No, es radicalmente falso, vamos. No tiene nada que ver con la... Es más, mira, las propias listas que ellos elaboran y que publican en algunos de sus libros, es muy fácil comprobar cómo la misma persona es contada varias veces. Es contado como asesinado nativo de la provincia de Toledo, pero a la vez caídos en Guadalajara, y a la vez tiene el mismo nombre que otro tipo que se llama exactamente igual, solo que en el segundo apellido, en vez de empezar por R, empieza por P. Y cosas de estas, y no tiene ningún pudor, y lo cuentan hasta 2, 3 y 4 veces. Bueno, vamos a ver, esto es una cosa que se hace a veces intencionadamente y otra vez sin intención. Cuando Ramón Sarrazábal empezó sus investigaciones, empezó a señalar, por ejemplo, porque en el recuento que hace... O sea, Franco al principio creía que los rojos habían matado a unas 400.000 personas. A su vez, las izquierdas hablaban de hasta 1 millón de gente asesinada por los franquistas entonces, ¿no? Luego, cuando se hacen los juicios, la causa general, rebaja el número a 80.000. Entonces, Salas Larrazábal, examinando los nombres, etcétera, se da cuenta de que muchos están repetidos, a lo mejor con alguna letra que ha cambiado, ¿no? Sí. Otros, que eso se hacía un poco de buena fe. Sí. Y luego hay otro problema, y es que mucha gente está registrada en el punto en que murió y en su lugar de nacimiento. Y se cuentan las dos como si fueran dos. Y es lógico que en 1940, en 1900 incluso 70 o 77, cuando Salas Larrazábal elabora su libro, es lógico creérselo. Hoy, con las posibilidades informáticas, si se cometen esos errores es porque sí, se andan sí, buscando. Sí, sí, porque no. en un listado, Pío, en un listado, simplemente por orden alfabético, se ve con gran facilidad. Una persona aparece 3 o 4 veces. Yo tengo la convicción, sobre todo, de determinados autores que publican, además, en la parte final, un anexo en sus libros, con esos nombres y apellidos, tengo la certeza de que esos nombres están inflados. Hay no solamente un caso o dos, hay casos, en un porcentaje bastante numeroso, que lamento no recordar porque hace unos años que me metí en este asunto, pero que pasaba de, si no recuerdo mal, o llegaba al 8%, de gente que no solamente no eran víctimas de un bando, sino que eran víctimas del otro. Y se los habían apuntado. Es sí, decir, sí, sí, pero sí. Así de claro, ¿eh? Sí, sí, víctimas de los propios rojos, sí, aparecen, sí. Nacionales, aparecían como víctimas de los nacionales, ¿no? Sí. Hay además otra cuestión que tiene interés, y es cómo en los registros rara vez aparecen, en general no aparecen como fusilados, por ejemplo, ¿eh? Si no aparecen por derramamiento de sangre, por yo qué sé, por cualquier causa, ¿no? Esto lo hacían tanto en un lado como en el otro. En algunos casos era para ocultar la realidad, pero en otros muchos no, porque viene de una ley del siglo XIX, como explica Salas Larrazábal, por la cual no se debe apuntar ese tipo de causas que pueden causar deshonra a la familia. Ejecutado, ahorcado, exactamente. Entonces se pone la causa física, hemorragia, por cosa por el estilo, y eso hace más difícil rastrearlo. Pero en general las cifras y los datos hoy día son bien conocidos. Claro. Y esta gente, quiero hablar de otra cosa, habla de los 30.000 niños robados. Eso es importante que jamás matices. Se había hablado de niños robados hasta hace unos años. Esto se le ocurrió a Garzón y compañía, ¿no? Porque con lo de Argentina, aquí tiene que haber niños robados. Jamás las izquierdas ni la derecha ni nadie había hablado de niños robados. Y además ponen 30.000, como podían poner 300.000 o 2.000 o los que les diera la gana. O sea, no tienen la más mínima base. No hay pruebas de esto. Para nada. Para nada. Hombre, siempre hay casos de niños que sí, han desaparecido o que por alguna cosa u otra se lo han robado a la madre y se lo han dado a otro. Eso pero no tiene que ver con la política ni con la guerra. Para nada. Eso no ha pasado, ya digo, jamás se le había ocurrido a nadie siquiera hablar de esta cuestión, y verdaderamente no existe. Es una intoxicación más. Entonces, claro, hay que tener en cuenta un poco la psicología de los que hacen estas cosas. Quienes hacen estas cosas consideran que la guerra fue un enfrentamiento entre el pueblo y una oligarquía una apestosa, explotadora, opresora, etcétera. Por consiguiente, todo lo que se diga contra esa oligarquía es justificado, por mucho que se calumnie, por mucho que se mienta, porque hace ver al pueblo, lo que ellos llaman el pueblo, la necesidad de luchar contra ellos. En definitiva, es una mentalidad de decir, bueno, la mentira queda justificada porque va a un buen fin. Pero claro, yo considero que ese fin queda bien retratado en la mentira en que se basa. Claro. Besteiro lo dijo muy claramente. Ya lo dije la otra vez y conviene repetirlo porque son cosas. Besteiro era socialista, dice. Lo del Frente Popular, la política del Frente Popular se basa en un Himalaya de falsedades. Y se pueden citar más casos, pero el liberal Gregorio Marañón decía lo más irritante de los rojos es su constante mentira. Y estamos otra vez sometidos a una constante mentira que está envenenando la vida política española. Se dice que la violencia ejercida por la izquierda no es violencia, sino son actos revolucionarios. Ellos no ejercen nunca violencia. La violencia la ejerce la derecha o la burguesía, ¿no? Lo veremos en el próximo programa. Esto es muy importante y es muy lamentable al hablar de las causas de la guerra, de los orígenes de la guerra. Yo he dado especial importancia a la campaña que se desató después de la insurrección del 34, la insurrección izquierdista del 34, que era propuesta como guerra civil directamente por el PSOE. Uh-huh. Después de ser vencida, ellos desataron una campaña nacional e internacional gigantesca sobre las supuestas víctimas de la represión en Asturias. Se acusaba de sadismo, de cosas terribles, ¿no? Completamente sin fundamento. Es decir, algunas hubo casos, como es lógico, siempre hay, pero vamos, el conjunto de la campaña era completamente falso. Bien, esa campaña consiguió envenenar a la gente y eso explica por qué al reanudarse la guerra civil en el 36 se reanuda con una carga de odio tremenda. O sea, ¿por qué la insurrección del 34 no triunfó? Básicamente porque el nivel de los odios era bajo y la gente no atendió a los llamamientos de la Esquerra, del PSOE, etcétera, ¿no? Entonces se azuzó durante ese par de años. Exactamente. Y en el 36 sí había un caldo. En el 36 había verdadero odio. Verdadero odio. Y la base con la que se había creado ese odio fue la campaña sobre la represión de Asturias. Y están haciendo una cosa parecida y no se dan cuenta de lo peligroso que es. Ellos han tenido el monopolio de la violencia durante mucho tiempo y como la violencia últimamente en las últimas décadas ha sido execrada como la peor de las actitudes humanas, ellos no pueden reivindicarla, se encuentran en una situación complicada. Hemos visto en los últimos años las manifestaciones públicas manipuladas, cada vez más violentas y dominadas por la izquierda, como para justificar la propia violencia, aunque no se decía de forma expresa, se enarbolaban lemas como violencia es cobrar 600 euros, ¿no? Bien, no, hombre, eso será injusticia, pero no será violencia. Violencia es lo que es violencia, ¿no? Y además, perdóname, Fernando, los partidos en el arco parlamentario, no iba a decir demócratas porque desde mi punto de vista no lo son, como es el Partido Comunista o el Partido Socialista, han llegado a justificar los sketches, han llegado a justificar los actos violentos del 15 de mayo de la Puerta del Sol. Es decir, no han llegado a justificar no han llegado a condenar. Y más, Javier, no solamente eso, que sería más discutible. No, han llegado a pedir la puesta en libertad de un activista de extrema izquierda, un tal Alfon, al cual se le intervino, la policía lo detuvo con una mochila llena de explosivos. Y han llegado a pedir su libertad identificándose con ellos los diputados de Izquierda Unida, ¿no? Sí. Entonces, hablábamos del Himalaya de mentiras al que se refería Besteiro, y eso lo realizan a través del dominio del lenguaje. Dominio que efectúan con total impunidad porque dominan los medios y porque están dominando, porque tienen el discurso dominante, porque dominan el discurso político. Y es lo que les permite hacerlo, ¿no? Ellos, a base de acumular mentiras, claro que son mentiras, lo de los niños es mentira, lo de los 200.000 fusilados es mentira, todo eso es mentira, pero a base de repetirlos, logran instalar en la gente neutra, la conciencia de que cuando el río suena, agua lleva, y a base de decir muchas cosas que son falsas, bueno, habrá una mayor probabilidad de que alguna de ellas no lo sea, por lo menos del todo. Cuando se dicen tantas cosas, será porque verdaderamente Franco era un asesino y los nacionales eran una panda de gente que desayunaba niños crudos. Pío, cuando acaba el franquismo en el año 75, con la muerte del propio Franco, en España eran millones de personas, de hecho se reunió más de 1 millón de personas que fueron a su sepelio. Pero es verdad que se ha conseguido invertir, ¿no? Y ahora el denominar parte de la dictadura o cualquier ministro, pues muy bueno que este fuera, o por ejemplo, se ha celebrado ahora el 50 aniversario de Televisión Española, y claro, no ha aparecido, aparecían las imágenes del Nodo, pero enseguida ya nos íbamos a Pilar Miró, casi como si fuera ya quien fundara la Televisión Española. Es decir, hemos pasado, o la Seguridad Social se ha celebrado y en ningún momento salió una imagen de Girón de Velasco. La Agencia EFE, ¿no? La Agencia EFE, ¿no? Recientemente. Entonces, todo lo que tuviese que ver con esto se ha conseguido borrar. Entonces, todo lo que significa es estigmatizar todo el que colaboró o simplemente vivió bien en ese régimen, que fue gran mayoría del pueblo español, ¿no? Sí. Mira, el otro día hablábamos de que la izquierda española es bastante distinta de del resto del resto de las izquierdas europeas. No se ha reciclado, civilizado. Es verdad. Quiero hablar de otro tema que también ha sido muy utilizado y que este no viene de la izquierda, sino de cierta derecha, y es la de que Franco se dedicaba a firmar penas de muerte, incluso añadía con publicidad, etcétera, con prensa, etcétera. Esto lo inventó el amigo Sáenz Rodríguez, que era un monárquico de Don Juan. Era un hombre muy culto y era al mismo tiempo un intrigante compulsivo. Estaba siempre intrigando, no tenía el menor escrúpulo en mentir. Del contubernio de Múnich. Inventarse cosas, ¿no? Este estuvo implicado, además, según Anson, en actos que se podrían llamar de alta traición. Bueno, este se inventó de que Franco, pues mientras tomaba chocolate y tal, iba firmando las sentencias de muerte. Sentencias de muerte, tranquilamente, ¿no? Franco no firmó ni una sola sentencia de muerte. Las sentencias las firmaban los jueces y Franco daba el enterado o decía que se conmute. Por es cadena perpetua. En cualquier caso, Franco lo que hacía era conmutar la pena de muerte, pero nunca firmarla. La firma, eso lo mismo que cuando dicen que Fraga Iribarne, porque firmó las penas de muerte del 75 y tal. Fraga no firmó nada, eso llegó al gobierno dio el enterado y ya está. Y por otra parte, aquellos fusilados pues eran terroristas que habían matado gente. Y a esta izquierda le importa un bledo la gente que había muerto. Le importa un bledo, ¿no? Entonces, esto es interesante porque es otro de los temas con los que han armado muchísima historia, ¿no? Sobre la frialdad asesina sí, de la Franco. Con la que Franco firmaba, cual, sí, ¿no? Sí, sí. No, Franco miraba, lógicamente, esto de Azaña también era el que tenía en el otro bando, tenía o sea, las penas de muerte debían serle remitidas a él para... Y precisamente una de las cosas que dice, bueno, la Generalitat, una de las muchas cosas que ha hecho es usurparme ese derecho. Sí, porque ejecutaba directamente sin... Sí, sí, bueno, aquello se ejecutaba sin más, sin llevar a nadie, ¿no? Un caso especial fue el de José Antonio, que fue, se llevó al gobierno la pena de muerte, pero o ya la habían ejecutado. Y entonces el largo caballero dijo que nada, porque si lo ofreció, mire usted, lo podemos cambiar a José Antonio por su hijo, que estaba a manos nacionales. Sí. El hijo no fue ejecutado por José Antonio. Sí, sí, ese es un caso claro. Sí, entonces quería decir estas cosas, ¿no? Y sobre todo, esta a mí me llama mucho la atención la persistencia de esta gente en soltar sus mentiras, por mucho que se demuestre que son falsas. Y cómo la derecha le sigue el juego. Y no le contesta. Como hablando del Valle de los Caídos, que sí. Ya hablaremos más seguramente, el Valle de los Caídos, el otro día, en un programa de televisión, salía un tipo hablando de los 20.000 trabajadores forzados que habían construido el Valle de los Caídos. O sea, esto, con un poco de sentido común, te das cuenta que es imposible. 20.000 trabajadores y una cosa así, es un caos. Es imposible de manejar, ¿no? Tú metes 4 albañiles en tu casa y es un caos. Al día siguiente dice que vengan 2. Bueno, pues esto es. Realmente se sabe, porque está documentado, que fueron pocos los presos. Ninguno era preso, eran presos condenados que habían sido conmutados o presos comunes o presos que chequistas, etcétera, ¿no? Los cuales redimían penas por el trabajo. Incluso hasta el punto de que cada día les llegaba a contar algunos por 5 días y como mínimo por 2. Sí, mínimo un día trabajado, 2 días de condena. 2 días de condena que libraban, ¿no? Bien. Esto se sabe, pero se sabe. Pero no se comenta. Pero no se dice. Claro, no se dice porque se sabe, pero no se dice. No interesa y nadie rebate, excepto micrófonos o programas como este. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bien, entonces, esa cifra de los 20.000 presos en trabajos forzados, y además con un alto índice de mortandad que no existió para nada, al contrario, fue un índice bastante bajo. Normal, para la época y la obra tan faraónica. Sí, sí, bueno. En Nueva York, la construcción del Empire State le llamaban el matadero. El matadero, efectivamente, sí, sí. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió en el Valle de los Caídos. Pero lo significativo es esto. Estos lanzan la cifra de 20.000 muertos. El ABC la reproduce. La prensa de derecha la reproduce. En la televisión se reproduce. Y se da por cierta. Se da por cierta. Pero es que cuando se salen desmentidos, nadie se hace eco de ellos. Estamos acabando, nos quedan 2 minutos. ¿Podemos tratar, Fernando, el estudio de Salas Larrazábal como el que más se puede acercar a la veracidad de la represión en la posguerra? Bueno, ha habido, ya es antiguo, ya tiene casi 40 años, ha habido unas ciertas rectificaciones del estudio por algunos otros trabajos que han aparecido con carácter sectorial. Hay un trabajo bastante sinóptico, bastante bien elaborado, que es el de Ángel David Martín Rubio, sobre la represión durante la Guerra Civil, que incluye algunos datos de la represión de posguerra, a fin de modificar esos números, esas cifras globales, y que modifica, a través de un estudio del Instituto Nacional de Estadística, los datos proporcionados por Salas Larrazábal. Los matiza, los modifica y ciertamente podemos decir que bailan aproximadamente en torno a un 20%. ¿Baja? Los cambia. Es decir, él calculó un número de víctimas mayor, digo, certificadas, para el bando del Frente Popular y algunas cifras menores para el bando nacional. Hay que señalar, eso sí, lógicamente, que el Frente Popular tuvo a su disposición una parte de la población mucho menor, la mitad, que la que tuvo el bando nacional, que lógicamente luego termina ganando la guerra. Por tanto, sí, los datos del Instituto Nacional de Estadística han modificado las estimaciones de Salas Larrazábal, que de todos modos quedará como un estudio señero, porque tuvo una importancia importancia esencial. Un punto esencial. Sara Larrazábal parte de un método científico muy claro. Vamos a las estadísticas de población y vemos lo que se ha perdido y lo que no se ha perdido. Por lo tanto, hay cifras que no coinciden con la demografía y, por lo tanto, son falsas. Pues entonces, ahí queda hecho. En cualquier caso, no nos podemos creer las cifras que se han estado manejando. Esa represión fue muchísimo menor y también ha quedado claro en el programa de hoy que en cualquier caso hubo una judicialización y no hubo un salvajismo como hubo en Francia, en Italia, en otros países, o como no hubo en el bando republicano mientras estuvo en sus manos. Del Frente Popular, no republicano. Perdóname, del Frente Popular. Es verdad. Pues es bueno que en este programa maticemos, que para eso estamos. El Frente Popular destruyó la legalidad republicana. Don Fernando, paz, nos vemos pronto. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Pío, ¿de qué hablaremos la próxima semana? Pues del terror durante la Guerra Civil. Vale, porque hablaremos como dos casos ejemplares, Paracuellos y la matanza de Badajoz. Y yo, Monjuil, me encantaría también hacer algún comentario. Tengo algún familiar asesinado ahí. Bueno, ya sabes lo que le dijo John Rambo a su coronel a la pregunta de cómo viviría John. Y Johnny le dijo, día a día, vivan día a día y no se crean todo lo que escuchen por ahí. Posiblemente sea mentira. Yo les invito a que sigan aquí. Y les esperamos aquí la próxima semana en Cita con la Historia. Un abrazo muy fuerte.